Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Arrancamos una nueva emisión de Expresión Chacarita Radio. Martes 25 de octubre, son las 12 y 4 del mediodía, como siempre, para vivir toda la información que tiene que ver con Chacarita, el presente, el minuto a minuto de lo que está sucediendo en todas las actividades que tienen que ver con el club de San Martín. Como siempre, me acompaña el equipo periodístico de Expresión Chacarita. Estoy con Esteban Mesa y hoy decía 25 de octubre, ya podemos empezar a recibir los regalos en Monplan 1114, porque hoy es el cumpleaños de Damián Bruni. ¿Cómo le va, Bruni? Feliz cumpleaños. Gracias a toda la gente, gracias también por los saludos. No me anda el auricular, pero bueno, no importa. No es lo único. Gracias por los saludos que ya recibió. Super recibir. ¿Ah, sí? Y por algunos regalos también, así que, pero bien, como siempre, Monplan 1114, que quiere acercarse hasta la 1 y yo estoy acá. Torta. Y si no, claro, durante el día Matías Simino lo recibe y después mañana lo compartimos. No sé si confiaría mucho en Matías Simino. No es interesado usted, ¿no? Pero bueno, admiradores, ¿recibió llamadas de admiradores o solo así familia? No, de familia y de amigos, no sé si de admiradores, yo creo que no, si hago el caso, claro. Son admiradoras. Ah, bueno, ¿y de admiradoras recibió? No sé si decir admiradora, pero yo ya llevé un regalo que... Yo ya recibí un regalo que por lo menos yo esperaba. ¿Sí? Sí. De una señorita. De una señorita, claro está. Opa. ¿No le llevo nada de Jujuy? ¿Un paquete? Bueno, Chacarita está entrenando en este momento en el predio de Gabriel Calderón, en Mariano Acosta, como segundo día teniendo como técnico a Felipe de la Riva. Sí, segundo oficial, en realidad, sí, siempre si no vamos a estar con la misma. Es el segundo con el plantel completo. Con el plantel profesional completo. Claro. El viernes había entrenado con los que se quedaron acá. El viernes y sábado con los que se quedaron acá, alrededor de 20 jugadores. Decir además que el plantel va a tener, así de manera cerrada, como para entrenar una, si se quiere, mini pretemporada, está bien decirlo, de 3 días. Lunes, martes y miércoles cerrado para la prensa. Aparentemente mañana va a entrenar Chacarita en el estadio, como así también el día jueves, si no me equivoco. Esteban, si no, me va a estar corrigiendo. Y seguramente en estos días va a ser cuando Felipe de la Riva empiece a disponer de los jugadores en un orden táctico que él le asiente bien. Me parece que no va a salir del 4-4-2, por más que Santiago Raimondo sea el único enlace del equipo. Me parece que va a estar con un 4-4-2 bien apretadito. Es probable, hay que recordar que Chacarita va a jugar, que se reconfirmó el horario, el domingo, 14:30 horas, en San Martín, lógicamente, contra un duro equipo como es Quilmes. Pero me quería detener en esto que decías vos, ¿no? Entrenó ayer, hoy, aparentemente mañana, sin atención a la prensa. Y me pregunto, ¿de dónde salen esas disposiciones? ¿Saldrán también del propio de la Riva? A mí me sorprende. Yo lo que puedo decir, por haber dialogado, por no con de la, o sea, sí con de la Riva y sí con técnicos que vinieron, no sé, desde Gamboa a esta parte, si se quiere, sí, como para trazar un parámetro y hacerla relativamente corta, todos los técnicos se encuentran disponibles, apenas asumen, a que la, sí, prensa se acerque, dialogue con ellos. De hecho, con el programa de tele, mismo con nosotros por aquí, siempre pudimos dialogar con ellos, pero el tema es que no se puede. Una vez que ellos dialogan por primera vez con la prensa y dicen, sí, bueno, pueden venir, las comodidades, esto, si lo vamos a manejar, sí, después es como que hay un freno, como una cortina que dice, bueno, estos días son para ustedes, el resto es a puerta cerrada. Una cosa increíble que no podemos terminar de entender. En algún momento también se deslizaba la excusa de que el predio en donde hoy entrena Chacarita no quiere que haya atención a la prensa continuamente por este tema de la seguridad y demás. Pero si vos podés ir dos días, ¿por qué no vas a poder ir tres o cuatro? Por eso, a mí me genera una duda que me hace ya a esta altura pensar que no tiene que ver con los técnicos que vienen a dirigir a Chacarita, porque recuerdo incluso el caso de Fuentes. Cuando llegó Marcelo Fuentes también, cuando nosotros hablamos el día que firmó, o sea, el día que firmó, tuvimos la nota exclusiva en Expresión Chacarita TV, y en aquel momento Fuentes nos había dicho, no va a haber ningún tipo de restricciones con respecto a la prensa, está todo bien, y ahora me lo sacó mi coso, le cuento. Perdón. Ahora sí tengo auriculares de nuevo. Y después, misteriosamente, recuerdo que el querido Norberto Tomazone a los pocos días nos decía, no, el técnico no quiere de ninguna manera que haya prensa y que se va a establecer un día por semana también. Con De la Riva, la verdad que también, con el Chulo ya sabemos todo cómo fue. Me parece que no tiene que ver con el técnico de turno, porque me resulta muy curioso cuando no pasa en casi ningún lado. Que no haya días de atención a preso, que haya un solo día por semana. No sé, yo también me pongo a pensar y digo, si estuviese abierto para durante todos los días, creo que tampoco iríamos todos los días al entrenamiento, pero así todo, digo, tampoco puede haber un día o dos días a la semana para ver al equipo, encima que cuando entrena, verlo correr o trotar alrededor del campo de juego, ni siquiera, no sé, una puntita de ver cómo va a formar o cómo se va a mostrar el equipo de cara al otro partido. En la mayoría de los equipos, de los clubes del fútbol argentino, se puede ir todos los días a los entrenamientos, salvo en los días, en muchos salvo los días que se hace práctica de fútbol o la última práctica de la semana, donde el técnico prepara tácticamente, digamos, o acomoda tácticamente el equipo en función de su próximo rival. Esto es en el 99% de los clubes de la Argentina, esto es así. Siempre fue así, no es una cosa de ahora. Por eso me sorprende que siempre, sea quien sea el técnico, haya restricciones para ir al entrenamiento. La verdad que me parece absurdo, ridículo, que no tiene ningún sentido y que no lo puedo afirmar, pero me da toda la sensación de que esto no tiene que ver con los técnicos. Sí, y ¿hasta qué punto y dónde? Porque si uno piensa que no tiene que ver estrictamente con el técnico, inmediatamente piensa en la gente de prensa, y la gente de prensa tiene mejor predisposición con nosotros, con todos los medios. Nada. Para nada, no creo, claro, que con gente de prensa. No. Pero digo, uno, si se refiere al tema, piensa que si no es decisión del técnico, es decisión del club, inmediatamente piensa en la gente de prensa, y sabemos que la gente de prensa tiene la mejor predisposición, y muchas veces la gente de prensa de Chacarita, intentando poner su mejor voluntad, incluso se encuentran tan perdidos como nosotros. Seguro. Porque el cuerpo técnico de turno ni siquiera les comunica a ellos cuál va a ser la forma de trabajo de por lo menos la semana en curso. Entonces termina siendo muy complicado. Yo particularmente desde ningún punto de vista creo que tenga que ver con la gente de prensa de Chacarita, porque siempre tienen la mejor buena voluntad. De hecho, al encontrarse con este tipo de cosas, muchas veces le dan una mano a los medios para generar algún tipo de notas y demás. Y de hecho, es como que ellos reciben órdenes de cómo manejarlo. Pero me parece que tiene que ver con... Hay un círculo como importante en el club que es bastante reacio a la comunicación con la prensa y por ende con la gente, ¿no? En este sentido, de no querer hacer declaraciones o siempre hacer una declaración cada tanto, no tener un contacto permanente. Me parece que tiene que ver más con eso. Sí, saliendo un poco también del tema, alguno de los puntos que seguramente vamos a tocar en el correr del programa es también hablando un poco de la división de la categoría. Siempre en algún día de la semana lo hablamos, hubo movimiento de técnicos. Tete Quiroz es el nuevo técnico de Aldo Civi. El Chocho Liop ya la semana pasada había asumido en Atlético de Tucumán. Y lo mismo pasó con Coqui Ferrarisi, que es el nuevo técnico de Deportivo Merlo, sustituyendo o suplantando a Felipe de la Riva, que llegó aquí a Chacarita, y se hablaba del huevo Rondina, nosotros decíamos el viernes por la noche, pero finalmente Coqui Ferraresi, que es el técnico que ascendió en el 2006 con Deportivo Merlo a la B Metropolitana, es el técnico, bueno, finalmente del equipo del Oeste. En pocas fechas, en dos o tres fechas, cuatro equipos tienen técnico nuevo. Sí, de una semana casi para la otra, son cuatro técnicos más los que se habían sumado ahora. En total yo creo que, no quiero arriesgar demasiado y sin tener el número exacto, pero yo creo que entre 8 y 10 equipos ya cambiaron de técnico en 12 fechas. Sí, y vaya paradoja, y pasa seguido últimamente, que cada vez que un técnico pierde, un equipo pierde su técnico, enseguida ese mismo técnico ya suena para otro club. Son siempre una carpeta de 10, 12 nombres que son siempre los mismos que van sonando en los distintos clubes. Y por ejemplo en Aldo Civi, cuando se fue Iliana, sonó y muy fuerte, me dijeron el nombre del Chulo Rivadavia, que se había ido hacía pocas horas de Chacarita, y ya ahora, bueno, ya arregló el TT Quirós. Para mí eso es algo que está mal, que tendría que estar reglamentado para que no pueda ser así. O sea, si un técnico arranca dirigiendo un equipo en un campeonato, durante ese campeonato no puede volver, no tendría que, para mí, volver a dirigir a un equipo de esa misma categoría en el transcurso de ese campeonato, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que sea el caso que mencionábamos ayer, de la Riva asume en Chacarita y partido después dirige un partido, y al segundo partido va a dirigir a su ex club. Sí, otro de los temas que traigo a la mesa en colisión con mensaje que recibimos durante el día, ya hace, creo, de la semana pasada, la inquietud de la gente, que queremos tratar de trasladársela también algunos de los dirigentes, que también sabemos que hay temas quizás hoy por hoy a nivel institucional más importantes, pero bueno, en su momento lo fue, que es el tema del estadio. Mucha gente está empezando a preguntar qué pasa con la popular visitante, que claro, uno ve durante el correr de los partidos que quizás Chacarita avanza en muchos de los sectores de la cancha, el avance es real, es visible, y estamos muy contentos por ello. Pero quizás el objetivo fundamental que se trazó a partir de esta temporada con la nueva reglamentación del público visitante era justamente hacer esa popular, y lo que se puede ver es que la parte interna, que es lo que está faltando, no evoluciona. Entonces, bueno, a partir de ahí me parece la inquietud de la gente, que nosotros la empezamos a trasladar, y vamos a tratar de hablar con la gente de infraestructura para que nos vaya comentando cuáles son los pasos a seguir y si en el plazo de diciembre, como está estipulado, puede empezar Chacarita a recibir a partir de febrero a la gente visitante. Bien, este y otros temas, vamos a hacer la aclaración pertinente con respecto al tema del handball femenino y todo lo que tiene que ver con todas las disciplinas de Chacarita. En un rato nada más, tras la pausa, te recordamos que, como siempre, podés llamar por teléfono, comunicarte, dejar tu mensaje a través de nuestras vías de comunicación 48568819 si lo querés hacer telefónicamente, a través de tu celular, dejando un mensaje de texto al 1560223081. Y por Facebook o Twitter también podés dejar tu comentario. Todos participan por el estuche con vino de primerísima calidad que nos regala Vinoteca Bouquet, y que vamos a sortear, por supuesto, el viernes antes del cierre del último programa de la semana. Y también, ¿usted tiene alguna señorita, alguna amiga, alguna llegada que la pueda regalar, con quien pueda compartir a lo mejor un disfraz entretenido? Un disfraz, tipo, digo, ¿vio esos disfraces de colegiala o enfermerita o esas cosas? ¿Le gustan? ¿Le gustan a usted? Sí, más que nada tendría que gustarle a la señorita que se lo vaya. Pero tiene alguien ahí. Sí, siempre hay alguien, supongo que. Bueno, siempre alguna candidata hay. Esta semana Motivation Sex Shop le regala al ganador del concurso un disfraz. Al que quiera. ¡Apa! Mire, pero sí. Mire qué sorpresa tan grata. A elección del consumidor, ¿eh? Pueden ir las chicas a elegirlo o algún señor que gane el concurso y elegir uno para su señora, para su novia, para alguna amiguita. ¿Usted es el único que cumple años? Sí, estaba pensando lo mismo, pero no sé, porque en este momento es como que no hay... Me arruga, Bruno. No hay algo... Me arruga, Bruno. Bueno, piénselo durante la tanda y después vaya eligiendo los distintos modelos que tiene Motivation Sex Shop ahí en Belgrano, en Sarmiento, a media cuadra de Belgrano, en San Martín, sí, y después va y elige uno. Quizá. No para usted. No, obviamente no para mí. Bien. Bueno, si quiere. También, si se lo quiere poner, se lo puede mientras poner. No nos muestre foto a nosotros, que queda todo bien. Mientras que no opaque su figura, que, la figura que supo conseguir. Bueno. 12 y 18 de la noche, del mediodía. Enseguida volvemos. Te esperamos, hay un auto importante con un alto dirigente de Chacarita después de la pausa. Sanguichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch, Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros, teléfono 4734-8318. Heral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Telbón Cingería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La gestión Iboscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín Avanza. Gestión Iboscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Saldos Textiles Haig. Trapos y estopas de primera calidad. La mejor atención para su taller o empresa. Haga su pedido al 4713-3834, Estrada 2602, Villa Maipú. Supermercados Seven. San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza, servicio mecánico integral del automotor, inyección electrónica. Primero de agosto, 4300, Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Doce, 22 minutos del mediodía, seguimos en Expresión Chacarita Radio, y te decíamos antes de la tanda que íbamos a entablar comunicación telefónica con un alto dirigente de Chacarita, y gentilmente, como lo hace habitualmente, nos atiende Gustavo Spalletti, secretario del club. ¿Cómo te va, Gustavo? Javier Luis te saluda. Javier Luis, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Para todos, a los que reciben el saludo. Todo muy bien, y vos, ¿cómo estás y cómo está...? Hay varios temas que queríamos tocar con vos, Gustavo, por lo que sabemos que estuviste muy ocupado y que habitualmente estás a las corridas, pero charlar unos minutitos con vos. Hay un tema que es fundamental, quizás no es está lejos de ser el más agradable, pero tiene que ver con esta situación institucional, aparte de lo deportivo, de esta situación institucional decía que está viviendo el club y que queríamos aclarar un poquito, que tiene que ver con el posible alejamiento de Osvaldo Lobato, de la vicepresidencia del club. ¿Qué sabes al respecto? Si pudiste charlar, ¿cómo ves esta situación? Sí, tuve algunas conversaciones formales, porque sabemos bien que Osvaldo también estuvo muy ocupado estos últimos días con el tema de su actividad principal, que tenía que ver con las elecciones en San Martín. Y bueno, básicamente, desde el punto de vista institucional y formal, la renuncia no existe, ¿no? Ya como secretario del club jamás ha entrado ninguna renuncia en la secretaría. Sí, por supuesto, ha tenido una discusión con un dirigente en cual momento lo motivó a tener una expresión en ese sentido, que queremos entrar desde ya. En una forma de decir, una forma de expresarse a veces en el marco de la calentura y a veces en el marco de un escenario donde, bueno, estamos todos en una situación, imagínense, los hinchas y nosotros como dirigentes, una situación bastante agobiante en el sentido de los resultados deportivos, de la gestión, ¿no?, que no lleva más de 2 años, y a veces las mismas discusiones que se pudo haber tenido hace 2 años repercute en la personalidad de alguno de una manera diferente. Pero no entiendo que mientras eso no se produzca de manera formal, no quedará, no pasará más allá que de una situación donde todos llevamos una sobrecarga importante de presión, y no solamente en el caso de Osvaldo, una presión importante no solamente desde el punto de vista institucional como dirigente de Chacarita, sino también en la actividad personal que desarrollaba, ¿no? Así que así que bueno, más que eso no te puedo decir, pero de las discusiones estas o de miradas diferentes sobre algún tipo de cuestión, hay siempre, ¿no? Lo que pasa es que a veces las situaciones agobiantes cada uno tiene, lo que a veces no me decís a mí un día, lo tomo de una manera, pero a veces estoy con una presión y un estrés determinado que repercute de una manera diferente. Así que saludo también que me preguntes a mí solamente esto, porque tengo entendido que ustedes son los primeros que dijeron que esto había sucedido. Lamentablemente no se quedó la información porque dijeron que había discutido con el presidente, cosa que no fue así. También creo que dijeron que había un fútbol que se había encontrado en una caja de Pandora o algo por aquí, así que realmente, bueno, expresiones que lamento y les sorprendo a ustedes que no se han chequeado la información y que, bueno, hagan estos comentarios que nada ayudan y que están tan, pero tan lejos de la realidad, ¿no? Porque fue directamente una discusión con Gustavo Marleta, y un tema absolutamente diametral opuesto que ustedes dijeron, así que nada más. Así que saludo a que me pregunte, Ceci, yo que pueda llevar la aclaración pertinente. Es el motivo por el cual durante toda la semana pasada quisimos hablar con vos para tener la voz, digamos, de un integrante importante de la comisión directiva, pero Esteban Mesa te va a hacer un comentario al respecto sobre esto que mencionabas vos, Gustavo. Bueno, buenos días, Gustavo. Yo tengo entendido que Osvaldo mandó la renuncia por mail, que le informó a la comisión directiva, a todos sus integrantes por mail, y yo te digo, mantengo la información que yo había brindado, que él, a partir de la renuncia de Luis Verdinia, que se había empezado a ahondar mucho más en varios temas, como por ejemplo la situación económica, y a partir de la situación económica, que no es la mejor, disconformidad tal vez, o no estar de acuerdo con el resarcimiento que el club le va a pagar a... Un disparate completo, absurdo, sin sentido, seguramente tomado de alguien que tiene hijos, que solamente le quiere traer daño a Chacarita, son los que quieren aprovechar esta situación para llevar agua para su molino, y realmente muy, muy, muy triste, realmente, porque ya no me asombra nada, ¿no? No me asombra nada, pero bueno, fijate lo que te estoy diciendo, que discutió con el señor Marleta, entonces acá, basta, punto, ¿qué discusión tiene que ver con lo económico? Después, el económico que no es lo mejor, te voy a decir, no es así, la situación económica es muy buena, porque es un tema, repito, complicado en este momento, financiero. Después, bueno, si alguno no puede tener acá discutir economía para ver la diferencia entre lo económico y lo financiero. Pero lo económico pasa por un lado y lo financiero pasa por el otro. Así que después, que haya ahondado, me parece que el vicepresidente del club no puede ser dejar que el vicepresidente no esté al tanto de las cosas que suceden. Eso es un tema que nos sorprendía, Gustavo, porque ¿cómo puede ser que, por ejemplo, ahora se entere de problemas que ya por ahí venían de antes, y ahora, porque tiene esta nueva función de encargarse de la parte administrativa, se entere de cosas que no sabía, siendo ya el vicepresidente hace un rato largo? Por eso mismo, la misma línea que con esto. El vicepresidente forma parte de la mesa chica en la cual se discuten y se imputan las decisiones que caben. Es decir, cuando esto hay que hacer pagos y no alcanza para todo, decisiones políticas que hace a las imputaciones. Y el vicepresidente no está afuera ni escribe eso. Lo que quiero decir es que acá no se encontró con nada del otro mundo, porque primero que no pasó para mí. O sea, no es que la discusión la tuvo ni conmigo, ni la tuvo con el presidente del club, tuvo en la tesorería. Así que el tema no tuvo absolutamente nada que ver con eso, porque te voy a repetir. Gustavo Marleta no se vio la persona indicada como para discutir el tema económico. no, no por nada, sino porque no están las espaldas de él esa situación. Pero eso digo, son situaciones graves. No han hecho ustedes el saldo de esto. Hay todo un escenario pueril de inventos constantes. Ayer mismo, yo me topo con un hincha en el cual me decía que cómo nosotros estábamos pagando cuatro técnicos, ¿no? Que era vos Populi y nosotros pagamos cuatro técnicos. Es decir, como coincide en el tiempo, que todavía no hace un año que estuvo Fuentes, ellos suponen que nosotros estamos pagando, no sé quién es, ¿no? Marcelo Fuentes, que estamos pagando el contrato de Zuccarelli, que estamos pagando el contrato de Rivera, que estamos pagando el contrato de Felipe de la Rega. Es decir, instalar eso es simplemente hacer daño, porque la gente de alguno inocentemente puede creer que eso puede suceder, pero aparte infantil porque no entender nada de nada, porque no se puede mantener un contrato y el otro técnico salir a la cancha. Es decir, jamás ni se podía salir Zuccarelli de la cancha si el contrato no estaba terminado de Fuentes, jamás ni se podía salir Rivera si no estaba el contrato terminado. Lo mismo pasa más, hasta que no se recibe el contrato con Rivera, contrato que son todas renuncias aparte, así que no hay por qué pagar el saldo del contrato, jamás hubiese podido salir. Pero me refiero a esto, ¿no? La instalación de situaciones donde, ante un hecho concreto, la imaginación tiende siempre a provocar el mayor daño posible a nivel institucional. Pero bueno, entendiendo que son las reglas del juego, nosotros no podemos estar saliendo a contestar cada cosa que se quiere salir a decir, porque todos ellos terminan simplemente contradiciendo a quien lo dijo. Pero bueno, ni siquiera se ponen colorados y una vez que terminaron de decir una estupidez, y esa estupidez queda de lado, inventan otra y otra y otra, y bueno, es así. Pero digo, no traje a colación el comentario de ustedes, porque ustedes son gente muy prudente, que siempre son muy serios, que están al día de la fuente, pero bueno, a veces cualquiera puede contaminarse y decir comentarios como el de ustedes, que lo digo, que se lo hacen con la mejor intención. A veces no ayudan y no cooperan, pero de hecho terminan diciendo esto, que no pasa por ahí, la discusión fue en el estado de Magueta, alguien me lo reconoció, yo salía previamente de esa discusión que hubo, pero tengo que repetir, son discusiones que existe permanentemente, porque uno trata de consensuar diferentes miradas, que es lógico que exista, lo que a veces los momentos de quien lo dice, quien recibe las cosas, no son los mismos, ¿no? No son los mismos, a veces te la banca y a veces no das para más. Sí, Gustavo, perdóname. Bueno, primero aclarar y confirmar. Nosotros dimos la noticia la semana pasada, pero en ningún momento nombramos a Celio como que había discutido con Lobato. Sí dijimos, y esto salió de la palabra de Osvaldo Lobato, que había habido diferencias con un integrante de la comisión directiva. En este caso vos confirmás que fue Marleta y no fue Celio. Ahora, ¿vos sí podés confirmar de que te llegó el mail donde Lobato explica su renuncia? Me olvidé de contestarte, porque yo me dejaste pensionada, así que me olvidé de contestarte, te disculpa. Exactamente, un mail que mandó a los nuevos directivos expresando que se sentía realmente cansado, agobiado, y que tenía esa intención. Pero bueno, te voy a repetir. A ver, es como que yo te diga ahora algo en caliente y después te pido disculpas, porque en serio lo pensé, o sea, esas no son, el punto de vista estatutario, el punto de vista formal, no es la forma de renunciar, ¿me explico? Y aparte, de ninguna manera es una renuncia formal, en términos formales, y mucho menos utilizó la palabra indeclinable o irrevocable, así que eventualmente, en caso de hacerlo formalmente, la comisión directiva deberá evaluar si acepta o no acepta la renuncia. Sí, eso fue lo que él nos dijo ayer, que él había presentado la renuncia por mail, o había comentado sus motivos del alejamiento y estaba esperando que la comisión directiva le dé el ok. O sea, dejó una puerta abierta para que confirme o no, o avale o no la comisión directiva su alejamiento del club. Te vuelvo a repetir, yo te ratifico que un mail en términos de decir que estaba molesto, que tenía voluntad de hacerlo. como yo te dijera, mira, tengo, son expresiones que muchas veces, aparte, acababa de cortar con la persona que había discutido y me mandó de mail. Te imaginas que no es lo mismo que pase una semana eso. Segundo, el punto de vista formal, para mí la renuncia vía mail no existe, ¿está? O sea, hay pasos estipulados desde el punto de vista estatutario que tienen que cumplir, hacer la entrada por secretaría y punto. O sea que todavía eso no lo ha hecho. Y eventualmente la comisión directiva se reunirá y evaluará porque en ningún momento, en los términos coloquiales que hizo mención a su posibilidad de alejamiento, utilizó la palabra de renuncia indeclinable, ¿no? Esa palabra sí que no existió, así que la comisión directiva podrá rechazarla y bueno, yo entiendo, me parece, por lo que hemos conversado, que ya él está un poco más tranquilo y estaremos conversando y tratando de limar algunas perezas y nada más, es mi intención, es mi mirada, pero tengo que repetir, todo está en este rumrum, es lo que estoy comentando. Formalmente, desde el punto de vista de los pasos formales que cumplí, yo tendría que decir que no existe nada, pero yo no me hago el distraído y te comento todas estas cosas que circulan. Está bueno eso, Gustavo, y por eso insisto con esto de que intentamos comunicarnos con vos la semana pasada, y de hecho nosotros, a partir de haber dado la noticia, y vos sabés que nosotros no tenemos ningún molino a cual apuntar, y sabés que somos responsables y que nuestro principal molino es el bien de Chacarita. De hecho, somos, creo, el único medio o el medio que más importancia le ha dado a todas las disciplinas de Chacarita, con el afán de que Chacarita vuelva a tener esa presencia social que supo tener en algún momento. Pero sí te digo que la información en su momento no fue tirada a azar, porque nunca, vos nos conocés perfectamente y nunca nos manejamos así. Fue chequeada, de hecho hablamos con Osvaldo Lobato, pero hablé yo con Tito el viernes por la noche en Jujuy. Él no quiso salir al aire, pero amablemente me dijo, mira, no voy a salir porque sé que me vas a preguntar por el tema de Lobato, pero te cuento más o menos que la discusión no fue conmigo, que fue con otro dirigente de comisión directiva, cosa que informamos y que aclaramos, porque Tito en ese momento tuvo la gentileza de hacerlo, más allá de no haber salido al aire. Pero para pasar a un tema que tiene que ver más directamente con vos, te pregunto, vos formás parte de la comisión mixta y la gente seguro, con esto de la derrota de Iboscus al frente de la Municipalidad de San Martín o en las elecciones por obtener la intendencia, está preocupada por esto de la comisión mixta y por los trabajos que se están haciendo. ¿Vos tuviste chance de hablar? ¿Hay una metodología de trabajo a partir de que los Iboscus dejen de manejar la intendencia de San Martín? No, bueno, vamos a repasar qué es la comisión mixta. Sí. La comisión mixta no era otra cosa que en la que recaía la persona de Iboscus, era una persona que él hizo para que coordine en representación de él, que era Marcelo Caravaca, sí. Y luego otra camita, Vicente Celio, y quien te habla. O sea, ¿eso era para qué? Para hacer un punteo o hacer un seguimiento de todas las cosas que habíamos entablado y consensuado para hacer. Entonces, para que estamos en un diálogo permanente y no tener esa situación de vacío de comunicación que había habido históricamente, claro. Y que esta comisión de tener un diálogo continuo. Bueno, ahora, en esta realidad que ha cambiado, entiendo yo que hasta el 10 de diciembre, entiendo, veremos la voluntad de ellos, pero que me parece que lo serio e institucional es que esto siga por estos carriles como corresponde, y a partir del 10 de diciembre nos sentaremos a hablar con el nuevo intendente para ver si esta forma de comunicación le parece conveniente, seguirá y cambiarán los integrantes, y si no, buscaremos otra manera de tener una comunicación y de vuelta, como entendemos que debería ser entre un club como Chacarita Junior, eje social y representativo del distrito y su intendencia, ¿no? Así que más no te puedo decir, o sea, no, me parece que y esa es la voluntad que en su momento traté de expresarle con la creación de la comisión mixta a Iboscus. La creación de un ente que supere la gestión de él, no pudo haber sido de una manera una premonición cuando se lo dice, ¿no? Pero algo que supere tu gestión y algo que supere la gestión de Vicente Fell. Es decir, que venga quien venga, claro, pueda haber un diálogo contigo, superador de la gestión. Es decir, que la relación Chacarita-Municipio trascienda lo político, que sea maduro, que sea institucional, que saquemos a Chacarita de la discusión política. Que venga, no, o sea, no somos peronistas, somos finalistas, somos socialistas, no. Somos una relación entre una institución que tiene un rol social tremendamente importante como Chacarita y su vínculo con la comunidad y la intendencia. O sea, a partir de ahí, esto era la comisión mixta, y verán, decimos, bueno, mira, me parece que fue bueno, pues si es así, seguiremos nosotros hasta que finalice nuestro mandato, y es serán los representantes de la misma, y dentro de 2 años cambiarán los, no sé, los representantes de Chacarita, y capaz que dicen, mira, esta forma de vincularnos me parece que tenemos una mejor, y bueno, lo importante es que estamos comunicando, que podamos hacer cosas juntos, y que tengamos un, levantando un teléfono y a los 5 minutos nos podamos comunicar con el otro, esa es un poco la idea, ¿sí? Sería fantástico esto que decís, que independientemente que llegue realmente el momento real en que Chacarita y Municipalidad de San Martín funcionen de una manera conjunta, independientemente de quienes estén al frente, ¿no? Eso ojalá pueda llevarse a cabo. Algo un poquito más atractivo, más positivo en todos estos lineamientos que estamos manejando es, y que también tiene que ver con vos por la cuestión de ser estar manejando la infraestructura. ¿Se va a inaugurar, Gustavo, la sala de conferencia de prensa este fin de semana? Sí, realmente era un orgullo la sala de conferencia de prensa que Chacarita va a inaugurar, digna de cualquier equipo importante del país, de la Sudamérica, por sus dimensiones. Así que bueno, ustedes van a tener lugar para trabajar realmente mucho más cómodo, mucho más organizado, creo que se le da prestigio a la institución y eso me pone muy contento. Ojalá que podamos seguir componiéndolo con el resultado deportivo, y también espero que en estos próximos días nos dé reales opciones y para traer a ustedes a todos los socios de esta Chacarita los comienzos de la reanudación de las tareas en la tribuna visitante y en los palcos, con motivo de poder tenerla terminada y poder estar en la segunda rueda en condiciones de recibir a todo el público visitante. Así que contento desde ahí, y bueno, se ha hecho demorar un poquito, pero bueno, sabemos que a veces no podemos cumplir con todos los frentes que existen, pero lo importante es que se vayan cumpliendo. Aparte, con respecto a la sala de conferencia de prensa, no solo que es muy cómoda, muy grande y pocos clubes tienen, ha quedado muy atractiva, presentada muy atractiva. Y te pregunto, el tema de la pintura que ya arrancó también en la Isaac López, ¿eso está avanzado también? ¿Se va a terminar en estos días, me imagino? Sí, bueno, ahí tenemos un grupo de gente realmente que es conmovedor del trabajo, ¿no? Que también Dani, junto con Silvina Grosso, con su esposo, con los chicos de la Peña. Bueno, no quiero hacer nombres porque obviamente sería justo con alguno que me esté ligando. Pero sí, ese voluntariado de hinchas que realmente trabajan denodadamente, y bueno, también con el aporte del club a través de las empresas que patrocinan nuestra camiseta, que aportan la pintura necesaria, vamos embelleciendo día tras día este hermosísimo estadio que bueno, cada vez que nos paramos no podemos creer lo que se ha hecho, así que bueno, nada más, tenemos que coronarlo con la tribuna visitante y la finalización de los palcos y las cabinas, que ustedes también necesitan trabajar más cómodo, y bueno, sin prisa pero sin pausa vamos a ir tratando de cumplir en tiempo y forma con todo lo que nos hemos comprometido. Bárbaro, Gustavo, entonces, para terminar, y esta es la última, confirmar lo que acabas de decir, ¿no? Vos calculás que en el arranque, digamos, de la segunda rueda de este campeonato, recién ahí va a estar ya por fin la disponibilidad de tribuna visitante, entonces. Claro, o sea, la obligación de Chacarita Junior y de todas las instituciones del ascenso, de Nacional B en este caso, es tener la tribuna visitante. O sea, todo lo que hemos acordado y convenido en la mesa de Nacional B es que aquellas instituciones que todavía no tienen la tribuna terminada puedan seguir haciendo el local sin recibir público visitante por una cuestión de comprensión. esa comprensión queda sin efecto a partir de la segunda rueda, a partir de la primera fecha, donde sí o sí deberían estar las comodidades aprobadas y en condiciones para recibir al público visitante. Quien así no lo tenga, perderá su localidad. Así que nuestra responsabilidad para no perder la localidad es tenerla a partir del primer partido. Por supuesto que nuestra vocación siempre es hacerlo lo más rápido posible, pero bueno, las prioridades y los tiempos a veces de lo que uno quiere hacer no coinciden con los tiempos de los recursos. Pero bueno, importante que tener claro y tranquilidad de que para ese primer partido Chacarita va a tener todo terminado. Ojalá pueda estar todo con mucha más anticipación para la tranquilidad de todos. Pero yo ya te voy a repetir, espero en los próximos días estar dando ya alguna fecha cierta de inicio de las obras, y a partir de ese momento también poderles dar la idea de una previsión de cuál será la fecha de terminación. Bien, Gustavo, bueno, buenísimo, ojalá pueda ser lo antes posible. Como siempre, agradecerte, sabes que estamos en contacto, o al menos intentamos estar en contacto permanente con ustedes para que aclaren este tipo de cosas y que la gente, al igual que nosotros, se pueda tranquilizar cuando suceden cosas que a la gente y a nosotros por momentos nos preocupan, y que, bueno, si está la chance de que ustedes la puedan aclarar y tranquilizar un poco la situación, bienvenido sea. Así que ese es el principal objetivo por el cual nos interesa estar permanentemente en contacto con ustedes. A veces se puede, a veces la situación estaba un poquito más complicada y no es tan así. Pero como siempre, agradecerte la predisposición en este caso particular para charlar y aclarar esta serie de temas que son importantes no solo para la gente de Chacarita, para los socios, para los hinchas, sino también para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, en la vertiginosidad del día a día se me pudo haber pasado, porque saben ustedes que siempre dentro de lo posible respondo los llamados, así que no los hice, que les estuvieron llamando los días anteriores. Pero bueno, el comentario que hice fue simplemente anecdótico. Si hay gente que trabaja y hace opiniones con seriedad y con cierta prudencia sobre ustedes, así que cuando me refería básicamente, me refería quizás a otra gente que hace un periodismo más amarillo, ¿no? Así que bueno, nada más, gracias por llamarme y un saludo a ustedes y a todos los hinchas chacaritas que a través de ustedes llegan. Peleamos contra eso en favor de Chacarita, Gustavo. Te mandamos un abrazo grande como siempre y una vez más gracias por el contacto. No, por favor, hasta luego. Buenas noches. Era Gustavo Spalletti, secretario de Chacarita Juniors. Y presidente de infraestructura. Aclarando una serie de temas que están directamente vinculados con su actividad, con su rol dentro del club. Rica charla, con algunos temas interesantes y algunos temas que, o sea, Gustavo es una persona abierta con la que se puede, en algunos casos, como con cualquier otro, disentir, pero es un tipo abierto. Es una persona con la cual se puede discutir, Gustavo Spalletti. Tal cual. Y se puede tener opiniones y totalmente opuestas de un lado y del otro, y siempre la charla que hemos tenido con Spalletti termina con un cordial saludo de ambas partes, porque tanto él como nosotros, lo decía él, queremos lo mejor para Chacarita, pero noticias como esta no se pueden dejar pasar, como hacen otros, y hay que tocarlos, sean incómodos, ¿no? Lo que pasa es que ahí está el tema. La noticia justamente es noticia porque está pasando. Entonces lo único que se hace en ese momento es informar lo que está pasando en el club, y así como nosotros pudimos dialogar directamente con el protagonista de lo que acontecía, también era bueno dialogar con alguien que quizás lo esté viendo, no de otra manera, pero sí que esté viviendo también el momento, sin ser el protagonista directamente relacionado, pero que esté empapado del tema. O sea, me parece que está bueno, y es función también de parte del dirigente aclarar varios temas. Obviamente, como él decía, tampoco van a salir todos los días por todos los medios aclarando las cosas, pero me parece que es algo que positivo poder hablar y en estos términos en el aire de una radio. Y este no era un tema menor. No, obvio, seguramente. Y aclarar y repasar, ¿no? Los pasos, valga la redundancia, que siguió Expresión Chacarita con este tema. El día jueves por la noche, casi viernes a la madrugada, nosotros adelantamos la primicia como un rumor a confirmar, ¿sí? Porque lo dimos en potencial. En el fin de semana, ustedes el viernes pudieron hablar con Vicente Celio y confirmó de que hubo una diferencia, de que hubo una intención de alejarse. El día viernes por la noche lo informamos en la transmisión del partido y el fin de semana estuvimos chequeando la información, siempre con las fuentes directas, y ayer lo confirmamos aquí al aire y después en la página, lo pueden entrar y pueden verlo, que Osvaldo Lobato había mandado su intención de alejarse por mail. La palabra que lo utilizó fue que mandé la renuncia por mail. Falta que lo haga, obviamente, en términos legales y como corresponde. Y hoy lo confirma Gustavo Spalletti. Él tuvo una discusión con Gustavo Marletta y a partir de allí quiso alejarse. Yo sigo firme con mi posición de que no solamente el problema fue la discusión con Gustavo Marletta. Hay otros temas y son los que nombran en la página de nota que escribimos en expresionchaca.com.ar. Está bien, hay algo en lo que a lo mejor puede no coincidirse o coincidirse relativamente con Gustavo Spalletti, el que decía, son algunas versiones que o se dicen cosas que le hacen daño al club, ¿no? Quizás las diferencias internas sean las que le hagan daño al club, pero esto es algo habitual y esto que pasa en todos los clubes, y cuando hay más de dos personas encaminando o intentando llevar adelante un camino, existe ya con solo dos la posibilidad de que haya alguna diferencia. Imagínate en una comisión directiva. Entonces, si bien lo ideal sería, y casi es una utopía, que estén todos de acuerdo y que todos apunten hacia el mismo lugar, es lógico que haya diferencias y enojos y demás. Si esto realmente sucede y uno se entera y se preocupa y lo comenta, esa no es la parte que le hace daño al club, sino la parte que le hace daño al club es que sucedan cosas problemáticas. Obviamente que lo ideal es que no haya pasado la noticia, pero una vez que está la información o sucede el hecho, la función que nosotros tenemos es comunicarla. Es más, lo primero que dijimos cuando nos enteramos de la noticia fue, mirá, otra vez algo institucional que quizás pega. Entonces, pero bueno, lamentablemente es así, hay que decirlo y hay que afrontarlo. Y si hay alguna manera para poder colaborar en que no solucione, nosotros creo que somos los primeros en colaborar, como lo hacemos con un montón de cosas. Sí, sí. Sin mencionarlo, también. Tal cual. Y también lo aclaraba Gustavo Spalletti, ¿no? Nosotros, él en la semana se cruzó un hincha y le dijo que estaban pagando cuatro técnicos. Y comparó la situación con ese periodismo amarillo que hacen otros, que tal vez incentivan a la gente a que cuando se cruzan un dirigente le pregunten por qué Chacarita paga cuatro técnicos, cosa que no es verdad y lo confirmaba él. Sí. Y comparaba las situaciones esas. Esas son las que no ayudan en nada a Chacarita, porque sí, son falacias. Y fuera de... Yo justo estaba en la parte de cabina, por eso no pude llegar a decirlo, pero fue Vicente Celio quien en la semana pasada aclaró que al Chulo Riboira ya se le había abonado hasta el último día de trabajo, como sucedió con todos los técnicos. O sea, de parte de nosotros esa situación que marcaba Gustavo era la que nosotros teníamos, que Chacarita a ningún técnico le debe dinero, porque así lo confirmó el propio presidente del club. Está claro, es verdad, y está claro, y uno entiende que cuando suceden cosas que no son deseadas, no es bueno o no agrada que se mencione lo que está pasando, pero bueno, ese es nuestro trabajo. Lo que pasa es que en general, y no hablo de Chacarita, en general, al menos en este país, que es lo que uno conoce, hay muy poco periodismo en los medios partidarios. Por eso hacía la salvedad Spalletti, que nos conoce y que sabe que lo manejamos con seriedad y con respeto y tirando para el lado de Chaca para que Chaca pueda salir adelante y con preocupación. Pero no salimos a tirar una bomba y por eso es que no tenemos amigos. Ninguno de los dirigentes, ni de los jugadores, ni de los cuerpos técnicos es amigo nuestro. Jamás nos van a escuchar decir mi amigo tal o mi amigo tal. Si lo hacemos en broma cuando hablamos de los jugadores. Pero porque me parece que es importante esa relación dirigente, jugadores e integrantes de un club con periodismo, que no abunda mucho en los medios partidarios en todos los clubes de la Argentina, digo, porque es la única forma de poder informar como corresponde. Hacemos tanda, si te parece, Javi, sí. Esteban, metemos la última tanda del programa y seguimos con Expresión Chacarita, que se vienen más informaciones, esta vez a nivel no institucional, sino de actividades sociales. Y usted elige el disfraz. Me vuelvo a equivocar.

y obligar a Chacarita a ganar. Pero hay una chance más para promoción. Sí, señor, porque se va a jugar una especie de hexagonal. Pentagonal. De pentagonal, perdón. Con la segunda, el segundo, el tercero y el cuarto de la categoría donde juega Chacarita. Y el último y el anteúltimo de la el anteúltimo y el antepenúltimo de la categoría superior, ¿sí? Y de una especie ahí, de promoción. Una especie de promoción, pero se va a hacer un pentagonal con obviamente 5 equipos. Esto es algo que se determinó ahora hace poco hace para poquito. Que queden niveladas las categorías en la misma cantidad de equipos. Exactamente. Por eso que en principio nosotros habíamos informado que era lo que correspondía. Después, obviamente, Daniel Polisotto, por suerte, se comunicó con nosotros vía Facebook, lo explicó, está en nuestro muro, así que agradecemos a Daniel Polisotto, el técnico de las chicas de handball, que aclaró la situación. ¿Qué tiene la gentileza de haberlo aclarado con la expresión Chacarita? Porque sabe que desde el primer entrenamiento de estas chicas estuvimos presentes junto al equipo de handball femenino y en varios partidos, y no ahora, cuando estuvo a punto de clasificar para promoción. Aclaro esto porque es importante, porque con el handball femenino, como el handball masculino, con el futsal, con las actividades que se hacen en la sede, estamos permanentemente. Lo aclaro porque me encuentro todos los días con una moneda de goma diferente por acá. Con esto hay que decir que Chacarita, con solo ganar, ya accede a esta chance de jugar, señor, por la promoción y ascender. Y no depende de nadie, obviamente. Por otro lado, en el futsal hay que decir que, bueno, todos está latente el tema de la sanción con Almafuerte. Bueno, tiene una instancia Chacarita ahora para poder, si se quiere, apelar o hacer un descargo en base a esa sanción, justificar quizá lo abultado que fue, y de esa manera poder, no sé si sacar la sanción, porque no creo que sea algo que pueda suceder, pero sí por lo menos alivianarla en algún sentido. Y por otro lado, se acaba de confirmar que Chacarita va a jugar el próximo domingo a las 7 de la tarde contra la fecha jugada contra los muchachos. Como tiene suspendida la cancha de Las Heras, de aquí hasta el final, hasta las 4 fechas que corren, va a jugar de local en el estadio de Almafuerte el domingo a las 7, el partido de tercera, después la primera, las más chiquititas, el domingo a las 11 en el Club 3 de Febrero de cuarta octava. Bien, y para completar la información de las actividades no profesionales, en las infantiles hubo un saldo, pero más que positivo para Chacarita, porque enfrentó, como decíamos ayer, a Deportivo Armenio en el predio que tiene el equipo en Ingeniero Mansuit, y se trajo 3 victorias de 3 partidos jugados. La 98 ganó 6-0, 2 de Leonardo López, 2 de Jairo Benítez, 1 de Arias y 1 de Palacio. 1-0 ganó la 99 con gol de Pengue, y 5-0 ganó la categoría 2000 con goles de González por 2, Fleita, Ibarra, Arias. Esos fueron los goles para Chacarita, que trajo 3 de victorias de 3 partidos jugados. Las infantiles jugaron ese partido por una postergación de la fecha 8. Sí, señor. Y que están punteras, segundas, todas las categorías están peleándola arriba. Y de todos los partidos, en todas las fechas que se juegan 3 partidos, Chacarita solo empató 2 y perdió 2 en todas las jornadas. Estuvimos en el segundo día de la semana con toda la información en todos los aspectos que tienen que ver con Chacarita Juniors. Una larga charla con Gustavo Spalletti aclarando un montón de temas que hacía falta aclarar. Somos Expresión Chacarita, Esteban Messi, el cumpleañero, Damián Brune, que sigue recibiendo regalos durante todo el día en Bonplan 1114. Facundo García, Damián Pelequia, Emiliano Oliva, Pepo La Rosa, yo soy Javier Luis. Somos Expresión Chacarita, marcamos el camino. Gracias por acompañarnos. En la operación técnica estuvo Matías Simino. Te esperamos mañana, como siempre, a partir de las 12, con todo lo que tiene que ver con el funebrero. Buen martes para todos. Hay un labio se partió, hoy otro niño lloró, y esa faceta no me hace gracia. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles.